¿Ustedes recuerdan el comentario, la explicación que dio en su momento Esteban Burrich de cómo operaba el gobierno de Mauricio Macri? Que planteaban un conflicto, que avanzaban con esa decisión hasta que se frenaba, pero que mientras tanto, y mientras concitaban la atención sobre ese tema y ese conflicto en particular, avanzaban con otros 8 o 9 a la vez. Alguno entraba, dice, alguno entra. En algún lugar vencemos, ¿no? Donde nos ofrecen resistencia, nos trabamos, pero como se tienen que juntar todos para ofrecer esa resistencia, quedan desguarnecidos otros temas donde tomamos decisiones y vamos. Bueno, ¿qué pasó, entre otras cosas, con lo que fue esta semana del 2x1, del fallo de la Corte, del operativo despegue del gobierno? Es que mientras este tema ganaba espacio, comenzaba a dominar la agenda, entre otras cosas por la resistencia popular a ese fallo monstruoso, pasaron cosas y siguen pasando cosas. A ver, la Argentina se endeudó nuevamente más de 2.000 millones de dólares. El señor Aranguren dijo que el gas va a salir lo mismo que la nafta super. La inflación trepó. La inflación ya, la meta prevista para el año, no existe más, ahora están replanteando, creo que quieren formular otra. Han pasado cosas y siguen pasando cosas. Llegó Maíquez a la Cámara de Casación Penal. ¿Quién es Maíquez? Fue ministro de Justicia, ¿sí?, de la provincia de Buenos Aires, de la gobernadora Vidal. ¿A qué llega Maíquez, que fue designado allí con resistencia de los integrantes de la Cámara de Casación? Fue designado, como hace Macri, por decreto, ¿no? Por decreto allí, para que de alguna manera tutele el órgano, en este caso la Cámara, más importante de revisión en temas penales antes de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué va a hacer Maíquez ahí? Uno podría suponer que va a tratar de que prospere cuando baje el hervor alrededor del tema del 2x1 y del fallo, que prosperen, ¿sí?, algunos de los pedidos de los represores, que si bien en muchos juzgados hay una rebelión muy importante de jueces de primera instancia, rechazan por ahora algunos con el argumento de la inconstitucionalidad, otros porque tienen otra lectura sobre el tema delitos de lesa humanidad. Hay un amplio rechazo de muchos jueces y muchos fiscales, pero también es cierto que hay otros que van a encontrar reclamos amigables, sí, en juzgados amigables, digo, ¿no? Y probablemente alguno llegue, porque todo va a ser, seguramente va a recorrer el Espinel, porque va a ser apelado y va a llegar finalmente a la Cámara de Casación Penal, instancia anterior, les decía, a la Corte Suprema. Con lo cual yo creo que ahí se está pavimentando, asfaltando nuevamente el camino de la impunidad, pero esta vez creo que un poco alejada de los focos, esperando que baje lo que ha sido también un estado de rebelión popular, que llenó el otro día la Plaza de Mayo, diciendo nunca más a los genocidas sueltos en la calle, ¿no? Pero bueno, hay un tema que domina la agenda y por el otro lado el gobierno sigue tomando decisiones. Le decíamos lo del gas, le decíamos lo de Maíquez, le decíamos también lo que ha sido la pauta inflacionaria. Me parece que también está el tema Scioli, ¿no?, que es otro de los temas que se agitan para que gane espacio y de alguna manera desplace, ¿sí?, desplace todo aquello que pueda afectar al gobierno. La verdad, no tengo una opinión formada sobre el escándalo Scioli, más que decir que creo que hay un uso y un abuso de la FER, ¿sí?, que lo involucra con dos señoritas, qué sé yo, tratando de que otros temas no se hablen. Entre otros temas, y temas que no se hablan, también está el tema de Rivas. O sea, llegó porque ayer fue impactante el testimonio de este arrepentido, que es Meireles, ¿no? Pero también es cierto que quizá mañana o pasado el tema desaparezca, ¿no? Desaparezca de la tapa de los diarios, desaparezca también de la cobertura informativa. Es un tema grave, es un tema grave, tan grave como la imputación a Caputo por los activos del ANSES. El fiscal Dilelo impulsó una causa por operaciones del Fondo de Garantía y pidió investigar también a Basavilbaso. Ahora, en el medio también hay muchísimos problemas. PAMI no te está dando medicamentos. Los electrodependientes, que ahora reciben una ley por la cual no tienen que pagar luz, el Ministerio no se lo reconoce. Los sectores de la economía social, las fábricas recuperadas, etcétera, que habían arreglado algún tipo de retribución por el impacto de las tarifas en su producción tampoco se los están dando. Siguen pasando cosas en la Argentina, más allá de Scioli y más allá de lo que ha sido este operativo despegue de gobierno en relación al tema del 2x1. Yo, para terminar, y para poner eje nuevamente en el asunto, pues ya hay pocos que están hablando de lo que considero yo que tiene que ser un apartamiento de los jueces de la Corte Suprema que han votado ese fallo vergonzoso, también el apartamento de Abruj. Abruj creo que se tiene que ir porque, entre otras cosas, los organismos de derechos humanos piden que se vaya. Aquí ya no le tienen confianza. Entonces, una persona que tiene que articular con esos organismos no puede seguir siendo funcionario. Aparte, el otro día, Estela Carlotto, Tati Almeida, han expuesto el destrato al que se ven sometidas, la orfandad en la que hoy están viviendo producto del mal desempeño de Abruj, de sus declaraciones, que evidentemente no tiene muy claro, o por lo menos no tiene un enfoque del tema de derechos humanos que le convenga a la sociedad argentina en su conjunto, ¿no? Me parece que tiene una mirada parcial, es un militante político, lo cual está muy bien, del gobierno de Mauricio Macri, pero en el fondo es alguien que, más que dar respuestas a la víctima, está tratando de proteger al Estado de las acusaciones y de las evidencias, ¿no?, de cuando fue Estado terrorista y hoy es un Estado en camino de ser un Estado negacionista, lo cual volvería a ser una complicación para todos los argentinos. Y en cuanto a la Corte, sorprende que sí, hoy prácticamente ocupe la marginalidad de la información el hecho de que tanto Rosati como Rosenkranz como Jaito de Nolasco, los jueces que con su voto han producido este fallo monstruoso, y que uno ha visto el rechazo que ha generado en la sociedad, sigan en sus puestos. Yo les quiero decir a ellos tres, tanto a Rosenkranz como a Rosati como a Jaito de Nolasco, yo no sé lo que va a decir la historia de ustedes, seguramente no lo va a tratar bien, ¿no? Me parece que la historia va a hablar de las madres, de las abuelas, de los hijos, va a hablar de Bonafini, de Estela de Carlotto, de Tati Almeida, y va a hablar muy bien. Y me parece que no va a hablar bien de estos tres jueces de la Corte. Háganse un favor. Háganse un favor. Antes de irse, porque creo que se tienen que ir, antes de irse, insisto, porque creo que se tienen que ir, y me parece que hay mucha gente que piensa lo mismo, liberen a Milagro Sala. Liberen a Milagro Sala. Porque ya que van a salir por la puerta chiquita, al menos llévense a su casa, a su familia, a su grupo de vínculos y de relaciones, la posibilidad de decir, sí, la verdad que nos mandamos una macana con el tema del 2x1. Pero después, cuando tuvimos la oportunidad, liberamos a Milagro Sala. No es que van a tener un gran reconocimiento por eso. Van a estar haciendo simplemente lo justo. Roberto Caballero, por Del Plata. Nosotros somos más fuertes. Nosotros vamos más alto. Entre nosotros.